6 de junio, en una acción global con Ayotzinapa, por México y en defensa de la educación pública en todo el país, trabajadores de la educación, organizaciones sociales, estudiantes y el pueblo que ha tenido la capacidad de salir a las calles en este domingo, en exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Hoy, cuando a más de 42 días de haber estallado el paro indefinido de labores en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Tabasco, y en donde más de 20 estados de la República Mexicana, a través de el esfuerzo que han realizado y se han animado a salir a las calles a manifestarse, hoy que nuestras tierras llegaron padres de familia de Quintana Roo, de Yucatán y de otros esfuerzos, hoy que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación sigue siendo el referente que mantiene a partir de este miércoles 22 la interlocución ante el gobierno federal. Hoy que las amas de casa, que los colectiveros, que los taxistas, que los jornaleros, que los obreros, que los artistas, que todos aquellos y aquellas en el país han entendido que es hoy la obligación de la clase proletariada salir a las calles y exigir justicia. Desde Chiapas les decimos, desde Chiapas sentimos la profundidad que significó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y mantenemos la bandera en alto en la exigencia de la presentación con vida. Desde Chiapas mandamos a los padres de familia de esos muchachos toda nuestra solidaridad. Desde Chiapas enviamos al mundo que una vez caminando todos los esfuerzos desde el 15 de mayo, estamos todos con una mentalidad firme, con una mentalidad sólida, trabajadores de la educación, padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales. Queremos decirles que no solo es el asunto de Ayotzinapa, sino es el asunto de todos los acontecimientos que han pasado después de, a consecuencia de la aplicación de esas políticas neoliberales, de todo ese paquete de reformas estructurales, particularmente esa mal llamada reforma educativa que le han denominado reforma madre. Nosotros hoy en Chiapas hemos decidido mantener este paro indefinido, cueste lo que cueste. Hemos decidido trabajar duro con todas las estructuras que existen en Chiapas de espacios organizativos, y donde no existe estructura las hemos creado. Me refiero a todos aquellos y aquellas que se han venido sumando a este esfuerzo de paro indefinido. Tiene como objetivo de Chiapas estallar la huelga política nacional. Si este gobierno incapaz, si este gobierno neoliberal y asesino no es capaz de reconocer las grandes manifestaciones que se están haciendo en todo el país. Desde acá convocamos al norte, al sur, al este y al oeste, a todo el pueblo de México, a estallar un movimiento ya con características sociales, compañeras y compañeros. No nos dejan otro camino. Miren ellos, que porque tienen todo el poder económico, político y todo el poder mediático, creen que van a seguir atándonos en esas cadenas. Creen que no somos capaces de romper esas cosas. Nosotros estamos conscientes que en México se necesita ya toda una disposición del pueblo para poder derribar ese imperio. Un imperio que a diario asesina, un imperio que a diario encarcela a los que tenemos el valor de ponernos al frente y organizar a las masas. Un imperio responsable de la muerte de nuestros hermanos, padres de familia, estudiantes y maestros en el vecino estado de Oaxaca, en Pakistán. Un imperio que tiene nombres y apellidos y que se llama y que nos representa Enrique Peña Nieto. Un responsable intelectual de la muerte de nuestros compañeros de Pakistán. Aurelio Nuño, actual secretario de Educación, que desde esta tribuna exigimos no solo su renuncia inmediata, sino exigimos cárcel como el autor intelectual de esos crímenes. Hoy, compañeras y compañeros, trabajadores de Educación de Chiapas, tenemos a través de mi voz que agradecerle mucho al pueblo de Chiapas. En verdad, desde aquella botella de agua, desde aquel espacio que nos han dado en sus hogares cuando nos han reprimido, de todo el cúmulo de víveres que nos han hecho llegar, pero sobre todo ese pueblo querido de Chiapas que no nos ha negado, que ha compartido con nosotros esta lucha que es en contra de esa mal llamada reforma educativa y sus tres leyes secundarias, en contra de ese paquete de reformas estructurales, la reforma energética, la laboral, la ELIN, la ELICE, la Sendalia, la fiscal, todas esas reformas no tienen ningún beneficio para el pueblo de México. Al contrario, hacen más rico a los ricos y hacen más pobre cada día a los más pobres. Por eso, no nos importan las inclemencias del tiempo. Por eso hemos sido capaces de romper más de 40 días en Chiapas de paro indefinido. Mentira para los medios de comunicación que señalan que hay clases en Chiapas. Totalmente falso, compañeras y compañeros. Los padres de familia han demostrado a través de todo su accionar en el estado de Chiapas que tenemos paralizado todo. Y hoy estamos cerrando esa primera etapa hoy, porque a partir ya de este día, en algunos municipios ya iniciaron con los bloqueos con carácter indefinido, y la coordinadora de Chiapas, la coordinadora y el movimiento Maestría Popular, a partir de las 9 de la mañana del día de mañana, lunes 27, estará cerrando playas de Catazajá, estará cerrando en La Riaga, en Comitán, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en los puentes fronterizos de Ciudad Hidalgo y Talismán, en la Costa Grande, en Carranza, en Suchiapa, es decir, se va a ahogar todos, compañeras y compañeros. Por eso queremos que este mensaje le llegue al gobierno del Estado y al gobierno federal. Si mañana, en ese segundo encuentro entre la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora Nacional y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, no habían respuestas ante el planteamiento central que sostenemos en la mesa, que es abrogación, que es cancelación, que es desaparición de esa mal llamada reforma educativa. Entonces, la Coordinadora Nacional está en toda la libertad, en toda la autonomía, para, a partir de los estados movilizados, como Chiapas, siendo un referente, desde acá estamos mandando mensajes que apretaremos nuestro accionar sin que nadie nos condicione, sin que aceptemos ninguna condición, ni dentro de la mesa, ni fuera de la mesa, compañeros y compañeros. Por ello, llamamos a la población de Chiapas para que tenga en sus hogares todo lo necesario, porque vamos a empezar cerrando todas las carreteras, todas las vías de comunicación, incluido el aeropuerto. Que quede bien claro para este gobierno que cree que no somos capaces de llegar hasta el estallido social, que una vez que logremos cerrar todas las vías de comunicación en Chiapas, vámonos por todos los centros comerciales, por todas las gasolineras, es decir, hacer una crisis que jamás en Chiapas se había visto, compañeras y compañeros. Preguntamos a los presentes, ¿cuántos estamos dispuestos a entrar en ese nivel donde no tengamos quien nos diga que nos saquemos para atrás? Levanten la mano, compañeros. ¡Estamos en el Chiapas bien puestos, compañeras y compañeros! Gracias. Por eso es obligación de todos hoy multiplicarnos en todos los aspectos para que dentro de nuestros hogares, nuestros familiares, cercanos y lejanos, hablen el mismo lenguaje que nosotros. Es hoy, no es mañana, compañeros y compañeros. Porque si hoy permitimos que nos destruyan, acabarán con este gran movimiento de la coordinadora, pero también acabarán con todos nuestros derechos que tenemos, pero sobre todo estarán enterando la educación pública en México, compañeros. Y eso no lo podemos permitir. ¿Qué nos queda, compañeras y compañeros? ¿Qué nos queda? Ser organizados, ser disciplinados, caminar en un marco unitario, estudiantes, organizaciones sociales, trabajadores de la educación y todo el pueblo en su conjunto. Si así caminamos en todos los puntos neurálgicos que se van a tomar mañana, y si caminamos lo mismo en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Tabasco, y los esfuerzos en otros estados de la República, creo que estaríamos escribiendo otra historia, compañeras y compañeros. Si las cosas fueran contrarias, adversas a lo que estamos planteando, y llegaran a desaparecernos, queremos que sepan, compañeras y compañeros, que estamos preparados para ello. Ni la cárcel, ni la muerte, ni nadie nos va a detener, compañeras y compañeros. Hoy tenemos un compromiso con el pueblo de Chiapas. Hoy no es nada más el compromiso con los maestros de Chiapas. Hoy es un compromiso con padres de familia, con toda la sociedad. Por ello, necesitamos ese alimento y fuerza mental que hemos adquirido en 42 días. Ya Paz se ha convertido en uno de los referentes que sostiene al movimiento nacional políticamente, activamente. Acá nació nuestra coordinadora hace más de 36 años y era obligación nuestra, una obligación moral y política sindical de revivir este gran movimiento que creyeron los fascistas que lo estaban enterrando. Por eso, compañeras y compañeros, en la mesa de negociación la posición es esa: o hay aprobación o hay revolución. Ni un paso atrás, compañeras y compañeros. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias.